Esta es una presentación que yo he titulado Lo antiguo maya en el imaginario patrimonial, cultural y turístico de Honduras. Algo muy breve sobre el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Es la entidad de Estado encargada del patrimonio, ¿no? Por ley, por decreto del Congreso. Yo tengo, y lo digo esto no por vanagloria, sino para que simplemente sepan el mundo en que vivo ahora. Es decir, tengo dos jefes, uno es el ministro de Cultura de Honduras y el otro es el presidente de la República. Así que algunas cosas que voy a decir aquí no necesariamente van a ser oficiales, son parte de mi función académica. Sin embargo, se me trajo de Estados Unidos, donde yo era profesor en una universidad, precisamente porque tengo una visión un tanto crítica y amplia como académico de la relación entre patrimonio, cultura e identidad en Honduras. Yo he escrito varios libros sobre el tema y uno de los que estoy tratando de investigar, mientras también soy funcionario, ahora trata lo que yo llamo la mayanización de Honduras. Es decir, la forma en que el mundo maya, que es un muy mínimo porcentaje de no solo del territorio de Honduras, sino de la población hondureña. Estamos hablando, si queremos hablar de maya chortí, estamos hablando menos de 1% de la población, ¿no? Y en el extremo occidente. Sin embargo, hasta muy recientemente, y aquí cito a uno de los intelectuales más importantes de Honduras, Julio Escota, donde, ustedes lo pueden leer, hasta muy recientemente planteaba que Copán, que es patrimonio mundial, ¿verdad?, el parque arqueológico de Copán, en el extremo occidente de Honduras, no solo es un atractivo turístico, sino que es, como dice ahí, el magma mismo de la identidad. Es decir, es una declaración bastante fuerte. Y de uno de quizás, uno de los dos o tres novelistas más importantes de Honduras, si no el más importante, Julio Escote, con quien he tenido un diálogo muy interesante durante el último año y medio sobre este tema. Próxima. Muy brevemente, para los que no conocen Copán, Copán está aquí. Copán Ruinas, hay un pueblito que se llama Copán Ruinas, en el extremo occidente de Honduras, en lo amarillo, y como a como a 2 kilómetros de Copán Ruinas está el sitio arqueológico de Copán, que es el sitio que ahora es un parque, ahora se llama parque, que por mucho tiempo se llamaban ruinas. Eso en sí es un vocabulario importante, ¿verdad? Esa transición. Ahora, lo que yo les voy a plantear, aunque tengo muy poco tiempo, es que a pesar de que Copán está aquí, en el extremo occidente, en los últimos 50 años, y especialmente en los últimos 20, 30 años, después de que Copán se convierte en patrimonio mundial, a comienzos de los 80, el imaginario de Copán, su espacio, y digo su arquitectura y muchas otras cosas, se ha extendido al resto del país. Y lo vamos a ver con muchas ilustraciones de fotografías, etcétera, desde hoteles hasta palíos de boca. Hay ahora maya, ¿no? Y más interesante, o no es más interesante, pero igual interesante, en zonas como la zona caribeña, donde es Sabina Dina, ¿verdad? En la Ceiba, también lo que yo llamo la mayanización de Honduras se está dando ahorita mismo en este proceso. De hecho, yo regresé hace 2 o 3 días de Roatán, que no está, donde no va a encontrar un círculo, pero ahí también hay la presencia ya de la iconografía maya. No lo pude integrar ahorita a esta presentación, pero pronto lo vamos a integrar. Yo estoy escribiendo un libro, en efecto, sobre este proceso, ¿verdad? Próxima. Los mayas, raíz de la nacionalidad, también, recordemos, lo que se está planteando no solo es que los mayas son importantes, los antiguos mayas, estamos hablando, por supuesto, ¿verdad?, sino que son raíz, magma, etcétera, ¿verdad? Son palabras bien fuertes. Algunas vistas simplemente para de Copán Ruinas, en cierta forma, del pueblo propiamente, se parece un poquito a Suchitoto. Vamos a repasar, ¿ves? Esta calle se parece mucho a una de las callecitas de Suchitoto, ¿verdad? Como que si tuviéramos aquí al final, ¿cómo se le llama? en el embalse, ¿verdad? Esto prácticamente es casi Suchitoto, ¿eh? Las calles empedradas, etcétera, ¿verdad? Ahora, un fenómeno que no encontramos en Suchitoto es este fenómeno, ¿verdad? De los taxistas, los taxis. Ya esto significa un nivel de turismo que no lo encontrás en Suchitoto, que lo vas a encontrar en muchos otros sitios de Centroamérica, ¿ya? Ahora, algunas vistas del parque arqueológico en sí. Lo que quiero mostrarles muy rápido aquí son algunos de los monumentos más importantes de la iconografía del parque arqueológico. Esto es monumento 4. Y quiero que lo recuerden porque es lo que se va a proyectar al resto del país. Esta, la Plaza Mayor, las estelas, por supuesto, que las vas a encontrar en muchos sitios en Honduras hoy en día. Este es el campo de pelota, ¿verdad? Muy importante. Esta es una vista del campo de pelota, es muy importante. La guacamaya, la vas a encontrar. La razón, yo no sé si ustedes lo saben, pero la razón por la cual Copán es patrimonio mundial no es tanto por todos los otros monumentos y edificios, ¿verdad? Tikal y Palenque y otros son más monumentales y grandes, etc. Es esto, es la escalinata jeroglífica. Es la escalinata jeroglífica más grande del mundo, ¿verdad? Donde se cuenta toda la historia de la dinastía de Yaxcuzmó en el siglo 4, 5, hasta 18 conejo. Y esto es más analizado que cualquier monumento de Honduras. Ahorita, por ejemplo, hay un proyecto de escanear todas las 360 y pico graditas, así, por Harvard. Podemos entrar en detalles en eso. Esta es la Plaza del Jaguar, que queda atrás de la plaza principal. Este es el jaguar danzante. Esto es bien clave. Este es el altar Q. Es un altar muy famoso que tiene a su alrededor, los de los cuatro lados, los 16 gobernantes mayas. Una vista. Más. Este ya es la, este, esto es bien importante. Es la, el templo que se llama Popol Nah, que es el... Se entiende a veces por la casa del pueblo, etcétera. Ese era donde los gobernantes se reunían con sus más altos consejeros. Aquí está el jaguar danzante de nuevo. Próximo. Este, el anciano, también es clave en la iconografía del parque arqueológico. Lo vamos a ver ilustrado en otras partes. Es una vista desde la cima del monumento 16, para aquellos que les interese esos detalles. Otra vista también panorámica. Ahora, aquí entramos propiamente a la argumentación. El planteamiento es el siguiente, que la mayanización de Honduras tiene diferentes fases. La más reciente es la más profunda, y es la que está vinculada al turismo. Sin embargo, yo quiero destacar esto, porque a mí me parece que si la discusión va a ser tan amplia como lo plantea Germán, no podemos reducir a lo que algunos llamarían distorsiones, etcétera, de nociones de identidad, sea de oficiales de Estado o populares, simplemente al turismo. Es decir, el diálogo con la identidad y la idea de una identidad tiene una historia desde el siglo XIX, ¿verdad? Y entonces no podemos decir que solo el turismo es que hace las cosas, ¿verdad? Y de hecho, si ustedes van a ver, el argumento aquí es que, si bien es cierto que la mayanización de Honduras profunda hoy en día está vinculado al turismo y la globalización de ese fenómeno, ya vamos a ver que en los años 60, por ejemplo, aquí estamos en Santa Rosa de Copán, que quiero ubicarla en el mapa para que tengan una idea, que está cerca de ahí de Copán Ruinas, siempre en el occidente de Honduras. Ese hospital se dirigió en 1960, muy antes de cualquier turismo, incluso en el parque arqueológico de Copán. No digamos la mayanización de Honduras ya a nivel nacional, ¿ve? Y esto es importante porque lo que estoy planteando es que, si ustedes ven aquí, esta arquitectura de 1960 está dialogando con el monumento 4 que está en la entrada del parque arqueológico. Y entonces, ¿quién lo hace? María Auxiliadora es un arquitecto que lo conmueve, en el sentido previo al impacto del turismo, la cultura maya, ¿va? Entonces hay una vertiente diferente al fenómeno actual, y hay que ser sutiles, creo yo, en esas transiciones, ¿va? Entonces tenemos, estos son detalles de los pistes del centro de salud de este pueblo. Santa Rosa de Copán, en cierta forma, es como Suchitoto, nada más que más grande, ¿va? Capital de la región, etc. Vas a encontrar iconografía maya. Ahora, el fenómeno viene previo también a los 60. ¿Va? Y aquí vamos ya a Tegucigalpa y Comayagua. Yo lo que estoy planteando es que otra fase previa a la fase de los 60 y por supuesto previa a la actual es de los 30 y los 40 con las dictaduras de los años 30, con el Cariato. Con el general Carías, este fue el caballero que gobernó el país durante 16 años, amigo de don Maximiliano Hernández Martínez y otros personajes de la época. Pues Carías tenía una visión de lo maya también, ¿no? Que luego lo va a recuperar el turismo. Este es un parque en Tegucigalpa, no es ni en Copán, ni en Comayagua. Esto es cerca incluso del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Y si ustedes ven aquí, es una reproducción del altar Q, ¿ah? Y aquí, de Chichén Itzá. Este se llama el Parque de la Concordia. Aquí hay un planteamiento, dice, la cultura de los pueblos se conoce por sus parques. Cuide esto. Esto lo puso Carías. Esto no lo puso el turismo. Lo puso el dictador, ¿verdad? A lo que voy es que no hay que perder de que ya en los 30 hay una noción profunda que está vinculada a los nacionalismos, incluso europeos, incluso de allá de España, ¿verdad? Que ve a las plazas, ya no como plazas de la colonia, sino ya como parques donde hay un vínculo donde hay que sembrar cultura que está vinculada al Estado-Nación. Eso ya es importante porque eso, el turismo se va a vincular a ese proceso, no es que lo va a crear. Y si perdemos esas sutilezas, perdemos también toda una serie de nexos que hay que mantener con respecto al desarrollo local, Estado-Nación y la gestión misma. Esto es algo que se puso muy recientemente, y miren la palabra que se introduce aquí ya. Las réplicas mayas de este parque, dicen, son patrimonio nacional. Esto ya es vinculándolo de los años 30 con la noción de patrimonio actual, que a la vez va a ser vinculada con un turismo globalizado, que tiene implicaciones que estamos abordando en este seminario. Lo que les voy a mostrar, y es clave, sin las ilustraciones no funcionamos, pero ya ven, es que este nexo entre identidad, parques y culturas, que tiene su fundamento en los nacionalismos de los años 30-40, hoy en día es retomado en el contexto de la relación patrimonio y turismo, pero ya globalizado, a otro nivel. Entonces lo que quiero mostrarles es cómo se va extendiendo desde Copán, pasando por Santa Rosa de Copán, Tegucigalpa, ¿ya? Donde si bien es cierto, ahí hay un mundo prehispánico, por lo menos medio semejante a lo que fue el antiguo Copán, se va a extender a sitios como la costa caribeña de Honduras, donde no hay nada maya, ¿verdad? Pero sin embargo, se busca. Una conversación que yo tuve con el secretario de Turismo acerca de un sitio arqueológico que querían desarrollar, cuando se les dijo que no era maya, se puso muy triste. Porque lo que vende es maya, es más difícil conseguir fondos, y a mí me ha tocado gestionar esto a nivel nacional e internacional. Si les decís que el sitio arqueológico no es maya, ¿verdad? Porque la gente lo que quiere ver es maya, no que les digan que es lenca o pipiles, o etcétera, ¿no? Aunque aquí lo pipil se puede convertir en nacional y se puede proyectar. Lo que voy a hacer es voy a pasar por todo el parque. El parque se construyó en los años 30, Carías. Quería convertir a este parque, que fue una plaza colonial, en un espacio de nacionalismo cultural maya, tal como él lo entendía. Y ustedes pueden visitar este parquecito, ahora está medio abandonado. Este es el Parque de la Concordia en Tegucigalpa, este es el parque en Copán. Este es lo original, esta es una reproducción, ¿verdad? Entonces en Honduras se está dando un proceso en los últimos 50 años donde la gente ya no entiende, afuera que seas especialista, ¿verdad?, que es original, no solo en sus reproducciones, sino si estuvieron mayas. Hay mucha gente que cree que los ancestros de ellos en Tegucigalpa eran mayas, porque no hay un parque lenca, hay un parque maya, ¿verdad? Y como no hay una educación al respecto, entonces, y se ve a crítica, se dan estos fenómenos. Esto es Comayagua. Introduzco a Comayagua porque El fenómeno de la mayanización se da en Comayagua. ¿Comayagua qué es? Es la capital colonial de Honduras y de hecho capital de estado hasta 1880 y muy semejante a Suchitoto. De hecho, mucha gente que ha trabajado en arquitectura colonial y restauración va de aquí de El Salvador o de Nicaragua, van a Comayagua para ver la restauración. Ahora, esta es una iglesia colonial de Comayagua. Y entonces lo que no se fija mucha gente es que la mayanización ahí comenzó en el 38. El general Carías envió arquitectos a poner dentro de la iglesia misma iconografía maya. Dentro de la iglesia, al pie de diferentes estatuas. El fenómeno continuó en los años 50 y 60 y ya se empieza a ver otro tipo de proyección, no solo en arquitectura, sino en murales. El arquitecto clave en esto fue el arquitecto Mario Valenzuela, estudiado en Estados Unidos, en Berkeley. En los años 60 se establece una empresa en Tegucigalpa, arquitectónica y financiera, y se ingenuan establecer el primer hotel de turístico de Tegucigalpa, que se llamó el Honduras Maya y que ahí está todavía, lo pueden visitar. Es en efecto una estela rodeado por estelas. Cuando entras al casino, esta es la original, al lado derecho, la que está enfrente del hotel. Por supuesto que hay reproducciones de la iconografía por todos lados, las camas también, te puedes acostar en una cama maya. Cuando entras al hotel, vas a encontrar al estacionamiento, esto es el altar Q, alrededor así, ¿ves? Los 16 gobernantes estás cuando vas entrando. Este es el altar Q, el original, que me cabe mostrar. Este es el que está en el parqueo. Estas son las reproducciones, ¿ves? Aquí, ¿ves? Este es un mural en Tegucigalpa, que fue una pequeña oficina de turismo, a escasos 3 cuadras del Hotel Honduras Maya. Y por supuesto que está la playa, pero está por supuesto siempre la estela maya. Próximo. Original, mural. San Pedro Sula es el emporio de la mayanización en el sentido urbano. Aquí ya nos vamos de Tegucigalpa a la capital industrial de Honduras, San Pedro Sula, y ahí la mayanización es ya a otro nivel. Ya no es lo antiguo del General Carías y un parquecito. Ahí estamos hablando de los hoteles a grandes ligas. Este es el aeropuerto. Cuando aterrizas, te saluda una estela maya en un mundo en el Valle de Sula donde no hubieron mayas. Allá están las estelitas. Próximo. En Tegucigalpa también el aeropuerto. Si aterrizas en Tegucigalpa te vas a encontrar estelas mayas. San Pedro, Tegucigalpa. Popolná, original, la casa de Julio Escoto, está construida como que si fuera el Popol Vuh. ¿Se acuerdan el novelista que les mencioné? Vive en San Pedro Sula. Próxima. Vamos a pasar por toda su casa. Rápido. Porque si no, no llego donde quiero. Toda su casa es un efecto, una especie de representar lo maya. Porque si crees que el magma de la identidad es lo maya, pues tu casa va a ser maya también. El Museo de Antropología de San Pedro Sula. San Pedro, el Valle de Sula, es un valle donde no hubo presencia maya, hubo comercio con lo maya. En cambio, si entras, próximo, lo primero que encontrás es una estela maya, ¿verdad? Entonces, si no hay educación al respecto, y llegás de La Ceiba, no digamos si llegás de Nicaragua, llegás al Museo de Antropología de San Pedro Sula, y llegás al aeropuerto, si ves una estela maya y luego llegas al museo, pues entonces toda tu visión del imaginario del espacio es maya, ¿verdad? A pesar de que el museo es muy bueno y te lo explica de una forma mucho más astuta, ¿verdad? La arquitectura de San Pedro Sula también, esta es una reproducción. El Banco de Occidente es el banco de Honduras más importante cuyos propietarios son hondureños. Entonces, como se proyectan y se reconocen como hondureños y son de Santa Rosa de Copán, lo que proyectan es lo maya. El original que está en la entrada del parque, la arquitectura del Banco de Occidente, no solo en San Pedro Sula, lo están reproduciendo a nivel de Tegucigalpa. Entonces, todas las sedes del Banco de Occidente, en Tegucigalpa, en San Pedro, van a ser, todo esto está adornado, entonces el banco. El Indio Lempira, rodeado por dos estelas mayas. Este es un hotel. Uno de los argumentos que yo planteo en el libro, que no puedo desarrollar aquí, incluso va a llevar un capítulo que se llama La Segunda Muerte de Lempira, es que lo maya está matando a Lempira ya. Lempira fue el símbolo, incluso es la moneda del país, ¿verdad? Pero ya Lempira no puede con 18 conejos y el imaginario maya. Entonces este hotel, por ejemplo, en San Pedro Sula, como hay una especie de ambigüedad hoy en día entre lo maya y lo lenca, porque el empira era lenca, ¿verdad? Entonces aquí lo resuelven la contradicción por decir, bueno, pues vamos a poner al empira en medio y vamos a poner dos estelas mayas alrededor. Y vamos, adelante. Por supuesto que los hoteles están con mapas y en el occidente lo que proyectan es el Hotel Copán Sula en Lampero Sula. Todo está hecho en maya, pero solo vamos a hacer un rápido, desde el estacionamiento hasta el interior, el original, la que está. Te puedes tomar en el bar, todas estelitas te rodean por todos lados, el bar también. Te estás tomando tus cervezas, hay reyes mayas que te vigilan, va saliendo el estacionamiento. Ahora, hay hoteles que están, y esto es importante por la cuestión ya de turismo, ¿eh? Como se ha planteado que lo maya es lo esencial, lo importante, lo que vende. Hay hoteles como el Hotel Pacífico que no tienen el dinero para mandar a hacer una cuestión tan grande, pero como saben que lo atractivo para muchos turistas es lo maya, entonces mandan a hacer una estelita y la ponen ahí, ¿verdad? Si le vas a preguntar, tal como yo le hice, bueno, ¿y por eso porque está ahí? No requiere explicación, ¿verdad? Es por dado. Este es un hotel en Santa Rosa de Copán, esto ya es de los 90. No es como el centro de salud, ¿verdad? Pero como van a ver, todo el hotelito, un hotelito, y esto es importante para Suchitoto, ayer había muchas casonas antiguas, ¿verdad? Si la municipalidad no toma muy en serio todos esos planes que tienen ahí, puede que terminen reproduciendo, tal como sucedió aquí en esta casona, que era una casona antigua colonial, y van a ver lo que sucedió. Ah, no, este es del Pacífico. Vamos a ver muchos otros hoteles ahí en San Pedro Sula. Este hotel, por ejemplo, es de los 60. Cuando entras a este hotel, crees que es cualquier otro hotel, ¿verdad? Pero allá al final, cuando estás desayunando por la piscina, te vigila una estela maya, por si se te olvidó. Aunque estás en San Pedro Sula, donde no hubo presencia maya. Y esto sucede también por muchos sitios en San Pedro Sula y otras partes de Honduras. Hay Maya Rent-A-Car. La Universidad de San Pedro Sula es muy interesante, ¿verdad? De nuevo en el Valle de Sula. Esta es una vista panorámica. Y ahí, cuando vas caminando en el recinto, te encontrás con una reproducción de estela maya, ¿verdad? Yo no sé si se fijan, pero muchas de las estelas ya pierden se ponen bien feas. Depende de quién contrates que te haga una estela. Ahora, hoy en día, te puedes contratar a alguien que te haga una estela y que te la ponga en tu casa, donde estés, la ceiba o... Y lo que está sucediendo es como muchos copanecos se han distribuido por el país y han asumido como su nacionalidad antigua, la maya, entonces contratan a gente que te vaya a hacer una estela allá en la ceiba, ¿verdad? Y entonces vas a poder encontrar, ¿verdad? Lo maya en el Caribe hondureño es mucho más interesante y dramático. Vamos ahí. Entonces hemos repasado de aquí a aquí. Vamos por San Pedro y ahora vamos para Tela. Aquí está el mundo garífuna, la mezcla racial más importante de Honduras, todo esto, ¿verdad? Vamos. La vista panorámica de Tela. Sin embargo, en camino te encontrás con un canal que le han puesto Canal Maya, en la carretera de la Progreso a la Lima. Esta iglesia es extraordinaria. Y aquí entran los españoles también de una forma muy interesante. La iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Lima, que fue la sede de la United Fruit Company, que algunos le llaman incluso la sede de los golpes y todas esas cosas. Esta iglesia, cuando la ves de afuera, decís, bueno, una iglesia moderna, contemporánea, católica. Cuando entramos, el padre, que es español, ha declarado se tiene que rescatar la cultura hondureña antigua. Y lo que él entiende por la cultura antigua hondureña, la esencial, es la maya, ¿verdad? Y ha convertido no solo su oficina, como vemos aquí, sino que la iglesia misma y los altares en maya. La reproducción del altar Q, con la Virgen de Guadalupe atrás. El altar, cruces, esfuerzos de reproducir un altar. Aquí está el altar Q. Donde hace los sermones... Es un podium de una estela. Bajo el Cristo, voy a parar un momentito, yo creo que lo clave aquí para la conversación posterior es que los feligreses, que son de esa región, que son descendientes de mezclas de todas cosas, de jamaiquinos y otros, etcétera, que vinieron, cuando van ahí como católicos, si nadie les explica obviamente el fenómeno, pues están rezando ahí ante un catolicismo medio maya, ¿verdad? Que le hubiera causado mucho estrés a los propios curas de la época colonial, ¿verdad? Próximo. Ahora vamos de Tela a la de la Lima a Tela. Aquí es para que tengan una idea. La policía turística se llama Caballeros de Balam, que era los Caballeros de Balam dentro del mundo maya, era como decir la guardia de honor de los gobernantes mayas, ¿no? Y esa es la policía turística de Honduras, ¿no? Se llaman los Caballeros de Jaguar, y esta es la oficina, ahí está, que es un jaguar, y llevan el emblema en los uniformes. Aquí es muy interesante porque hay un hotel que se llama el Maya Vista, que es propietarios de canadienses franceses. Esta es la vista de Tela, del hotel. Cuando vas subiendo al hotel, te encontrás aquí una estatua que es una reproducción de Jacques Cousteau, que es el fundador, ahora es una reproducción muy terrible, ¿verdad? Es el fundador de la dinastía maya. Esta es una reproducción de un incienso que lo vamos a mostrar. Entonces, cuando vas subiendo, encontrás fundador y primer gobernante de la dinastía maya, Jacques Cousteau. Entrada por el frente, dice. Anterior. Este es el incienso original. Esto es un cartel. El restaurante, por supuesto, está lleno de iconografía maya. Lo vas a encontrar por todos lados. Estelitas. Ahora en Honduras puedes comprar estelitas, te puedes llevar, te puedes poner en llaveros, toallas, todo. El anciano, ¿se acuerdan? Los pies maya también, te guían hacia las cabañas del hotel. Tela, que tiene un parque nacional, y esto es importante también para las reservas. Parque Nacional Janet Caguas, una mujer extraordinaria que fue asesinada por su esfuerzo de defender este parque nacional que está rodeado por pueblos garífunas y que fue... En su momento, previo a la llegada de los españoles, eran los Pech, la etnia Pech, que eran los originarios de ahí. Pero en la literatura que se te entrega, cuando vas a visitar el parque, dice que fue fundada por los mayas. Ahora vamos para la Ceiba, que es donde es Sari, ¿no? Una vista, un poquito. Pico Bonito es un sitio importantísimo en el turismo, en la carretera que va hacia la Ceiba. Es un sitio extraordinario, bello, y cuando entras, te encontrás con estelitas. Es una montaña. Ahora, en Ceiba todavía la mayanización está más complicada, ¿verdad? Hay muy poca iconografía cuando lo comparamos a otras partes de Honduras. Pero yo encontré una fábrica de joyas mayas, ¿verdad? ¿Dónde está reproducido? Los gobernantes del Catarcú y Chichén Itzá. Vamos para Trujillo. Trujillo, vista panorámica. Hay un hotel, el Hotel Brinkley, que está en la cima del... Cuando entras, aquí esto es una mezcla increíble. Pedro Raúl Fernández, el artista, ya murió, un garífuna que sin embargo estaba haciendo un esfuerzo de integrar, oigan bien, esto sí es muy interesante, lo maya y lo garífuna en la arquitectura de este hotel, ¿verdad? Próximo. Entonces, cuando vas, las columnas tienen reproducciones de estelas, pero al mismo tiempo iconografía afrodescendiente también. Así que ahí la cuestión se vuelve mucho más complicada y tensa. Ahora, cuando te acostás o cuando vas entrando, pues te puedes acostar con iconografía maya. La puerta también, por supuesto, que cuando caminas. Voy a ir rápido, ya hay que pasar, porque quiero llegar a otros elementos. Me puedo cruzar por el país, no tengo todo el tiempo, hay muchísimo. Quiero llegar a otras dimensiones del asunto. A esto sí es importante. En las fiestas patrias se ve la tensión también entre el empira y lo maya. Los niños, esto es en septiembre del año pasado. Lempira todavía tiene la mayor presencia, vestirse del indio Lempira o de indios, en el sentido lenca, todavía tiene presencia. Sin embargo, ya entra lo maya. Ahora, por ejemplo, los niños llevan estelas, y el calendario maya es retomado. Esto es bien reciente, estamos hablando de los últimos 5 años en que las escuelas ya a nivel de educación proyecta. Entonces tenés ya reproducciones o un esfuerzo de vestirte, ya no como el indio lempira, sino como con vestidos que tienen estelas. Voy bien rápido aquí, regreso a Tegucigalpa, no tengo el tiempo, hay murales, quiero llegar a algunas cosas, rápido. Si no les voy a mostrar todo el libro y no tengo el tiempo. Quiero llevar al consumismo de lo maya, eso es importante. Aquí, por ejemplo, entonces ya, por eso que decía que la fase más reciente ya es mucho más profunda. Yo incluso diría que está llegando al subconsciente. La gente le duele cuando uno hace estas presentaciones un poco críticas, porque creen que les estás asaltando la identidad a un nivel profundo, ¿no? Porque ya es tal que la gente dice, bueno, y si no somos mayas, ¿qué somos? Como que si explorar la identidad de una forma mucho más amplia te va a causar una ansiedad emocional, ¿verdad? Hay una escuela maya, ¿no?, bilingüe, que está llena de iconografía maya en Tegucigalpa. Este es el restaurante El Patio en Tegucigalpa, los invito a ir un día ahí. Aquí la mezcla es interesante porque está la iconografía maya y la Virgen de Suyapa, que es la patrona de Honduras. Eso es una mezcla muy complicada y que no tengo el tiempo para explicar. Hay murales también en Tegucigalpa. Esta es clave, porque esta es una estela encadenada. Parte de lo que no podemos perder de vista es creer que el turismo, el mal turismo diría yo, se consume todo. La iconografía cultural que recoge el turismo y el patrimonio que recoge el turismo también son espacios para visiones críticas. Entonces, por ejemplo, en este mural, es un mural que plantea, es un barrio bien popular, pobre de Tegucigalpa, que plantea que nuestra cultura, que presume por supuesto que es maya, está encadenada. Entonces yo creo que no podemos perder de vista que hay una tensión mucho más complicada, ¿verdad? Que no es que todo se consume, ¿verdad? El hecho de que hay mucha ilustración no quiere decir que a nivel popular, y no tenemos los estudios para demostrarlo, pero yo estoy convencido que a nivel, si se hace etnografía e historia oral, vas a encontrar una visión mucho más crítica a nivel popular. Hay joyerías mayas, por supuesto, todo eso lo puedes ver, pero yo lo que quiero llegar es a otras cosas. Esto sí es interesante. Cuando vas hacia el sur de Tegucigalpa, hacia Choluteca, de Copenhague, Comayagua, a Choluteca, aquí está, por ejemplo, es una empresa que produce cementos. Y pusieron una estela maya ahí. Yo fui a preguntar por qué. Bueno, me dice, porque somos maya. La pregunta le parecía extraño, ¿verdad? Y le digo, no, pero los habitantes de aquí eran chorotegas. Bueno, yo no sé si eran chorotegas, me dice, tenemos los mayas ahí. Esto es, cuando vas aterrizando en Tegucigalpa, este es el aeropuerto en Tegucigalpa. Esta es una fuente que están construyendo, la puedes ver del avión. Esto va a ser una fuente con estelas mayas ahí, todo esto. Lo puedes ver, obviamente cuando aterrizas ya propiamente y salís, pues está rodeado de estelas siempre, ¿verdad? Ahora, aquí se da un fenómeno. Esta es una casa en camino hacia el sur, privada. Ese es el nuevo fenómeno que se está dando, que les digo, ¿verdad? Donde la gente ya lo asume en su casa propiamente, ¿verdad? Entonces, esta casa es una casa clase media alta, donde tienen como parte de su jardín una estela. Punto. Como parte. Y esto ya no, nadie lo mandó a hacer. Si no fue el Estado que les dijo, no fue porque están consumiendo en un hotel, sino que ellos lo mandaron a hacer. Vistas de Tegucigalpa. Esto es lo que llaman, los pobres llaman el Maya Mall. Este es un mercado popular que han pintado toda una iconografía que le llaman el Maya Mall. Porque ahora están surgiendo muchos moles en Tegucigalpa. Entonces, ellos dicen que es el Maya Mall porque es un mercado abierto, que es de ellos. Pero lo que es interesante es que juegan con la palabra mall, que lo ven como modernista, ¿verdad? Y recurren a lo que presumen que es la antigua Honduras, que es el mundo maya, ¿verdad? Y le ponen Maya Mall. Ahora, les digo, próxima, que es una visión crítica también, ¿verdad? Aquí está Tío Sam, ¿verdad? Y entonces hay toda una visión muy crítica de globalización, etcétera, pero recurren a la iconografía maya para hacer la crítica. El observador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tiene una estela maya también. ¿Por qué? Por supuesto. Si los mayas fueron grandes observadores, pues hay que representarlo, ¿verdad? Esta a mí me encanta esta foto porque aquí está la estela a la izquierda y aquí está la iglesia de Suyapa, que es la patrona de Honduras, ¿verdad? Que tiene un grado de coronela en el ejército de Honduras, yo no sé si ustedes saben, pero la Virgen de Suyapa, sí. A mí me llamó la atención, esto es parte de mi donde yo soy. Este es el Museo de Villarroy, en Tegucigalpa, mis oficinas están cerca de aquí, y aquí hay una estela. Esta estela estaba en el aeropuerto, previo a mi llegada a la gerencia del instituto. Y entonces no hallaban qué hacer porque el aeropuerto lo estaban remodelando, y llamaron al instituto y dijeron, ¿qué hacemos con la estela? ¿Para dónde la llevamos, va? Pero como la estela no es cualquier cosa que la vas a ir a tirar, porque es una reproducción, pues, ¿por qué no la llevamos al instituto? Y ahí está. En una arquitectura neoclásica de los años 30 y 40, ¿verdad? En Honduras, Tegucigalpa está lleno de car wash, bars and grills maya. Aquí está el car wash Imperio Maya, se llama este. Música en vivo, discoteca Imperio Maya. Hay también clínica dental maya. Yo no sé por qué es maya esa clínica, pero... Internet maya, lavandería maya. El Marriott Hotel, cerca de la presidencia, está lleno de iconografía maya, no tengo el tiempo para entrar. Esta es la presidencia de la República, próximo. Esto es importante, porque esto es una entidad de Estado. El INJUPEN es el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de Honduras, ¿verdad? Toda la iconografía con que fue decorada es maya. Estelas, el anciano, mi pasaporte, maya. La moneda nuestra, dice, lempira, esto es bien importante, porque lempira es lenca, ¿verdad? Pero como hay esta tensión, hasta el Banco Central de Honduras, yo fui a visitarlos, porque dije, mire, porque, y entonces estaban como, no hallaban qué hacer, porque yo soy el gerente del Instituto de Antropología e Historia, pues se supone que yo sé un poco de este asunto, le digo, mire, ustedes dicen que lempira era de origen maya lenca, este es un error. De veras, sí, les digo, era lenca. Pues hay que cambiarlo, ¿verdad? Pero les causaba como angustia tener que cambiarlo, ¿verdad? Toda nuestra moneda, no solo la moneda de lempira, tiene iconografía maya. Por supuesto que el revés, de la escalinata, campo de pelota, todo. La camiseta de la Selección Nacional de Honduras tiene iconografía maya. Todo esto. Este es el símbolo para 18 Conejo, el 13º gobernante de Copán. Así que cuando la selección juega, juegan como mayas. Así, ¿no? Por supuesto que hay todo lo otro, ¿verdad? Tarjetas telefónicas mayas. Hasta el sindicato del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. A mí me llama siempre la atención porque son muy militantes y me cuestionan muchas decisiones. Y este es mi conductor. Yo tengo un conductor, es muy privilegiado en este. Mi conductor Douglas, yo siempre gozo con él porque su camiseta lleva un puño maya, por si hay problemas. Una reseña histórica de las telecomunicaciones hondureñas, el primer cable submarino de Honduras de fibra, le pusieron el cable fibra óptica Maya 1. El próximo se va a dar Maya 2 y así sucesivamente. Por supuesto que hay estampillas, material impreso, vas a encontrar, por supuesto, libros. Esta es una crítica de lo maya. Esta es una doctora, pastora evangélica, que en este libro tiene un capítulo dedicado al ministro de Turismo y al gerente del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, criticando lo maya, porque dice que son satánicos y un montón de otras cosas. Ediciones de libros llevan ediciones maya, aunque este libro es sobre la guerrilla en los años 80. La revista oficial de la Academia Hondureña de Geografía e Historia, una estela maya, la medalla que dan, tiene una estela y aquí estoy yo, recientemente solicitado y acepté, y di una charla sobre la mayanización de Honduras, que le llamó mucho la atención a todos estos personajes. La revista académica del Instituto Hondureño de Antropología e Historia se llama, por supuesto, tiene un término maya. Calendarios turísticos se llaman calendario maya. Si vas a hacer anuncio del Colegio Médico de Radiología, pues lo anuncias con una estela, radiografada, o ¿cómo se dice? Con rayos X. Revistas, Triunfo Maya, esto es en todo, ¿verdad? Consumiendo la identidad maya, baterías Maya, palillos, Maya, jabón, Maya. Este indio quedó, que no es Maya, jabón indio. Agua purificada, Maya. Aquí sí todavía encontré pupusas, Maya. ¿Qué le parece? Tortillas, Maya. Esto es interesante, este anterior. Son unas semillas. Este es una, es un sobrecito con semillas para sembrar pinos. Y alrededor, atrás, tenés el Parque Arqueológico de Copán. Tarjetas de jugar naipe, Maya. Agendas, Maya. Café, Maya. Vehículos, ventas de vehículos con el anciano. El Monumento 4. Esta es una venta para jeans. Pero atrás, entre la mujer y el hombre, una Maya. Una estela. Y este es mi favorito. Este es un, hay un bar que se llama el Bar Jaguar, Casa del Jaguar, y tiene muchos tragos, uno de los cuales se llama el orgasmo maya, ovulación, el orgasmo maya. Con esto termino, que es el, esta cita, porque no, recuerden que comencé con una cita con de julio del 2004. Esta cita es del 2007. Julio y yo hemos tenido una conversación muy intensa en los últimos 2 años, donde más o menos él ha ido cambiando y publicó este editorial, donde dice: las balanzas suben y bajan, criterios imponen y desimponen. Ayer nos nombrábamos mayas, dice, pero ya comprendimos que no, que es falacia. No somos iberioides ni negros, ello es solo un segmento de nosotros. Somos mayoritariamente mestizos. Sí, hemos concluido aceptándolo, pero ahora viene la negociación, esta palabra es clave, sobre cuán mestizos, de cuándo, qué y quién. En pocas palabras, lo que quiero dejarles ahora es que la relación patrimonio y turismo va a incidir sobre esa negociación, y eso es parte de lo que estamos conversando, ¿verdad? Gracias.